Jorge Jacobson y le quiero preguntar qué piensa del desempeño de los medios en la actualidad. ¿Los medios en general o referido a algo en particular? En general. Creo que los medios están en un gran porcentaje cumpliendo con su función, que es la de informar, la de llevar lo más desprovisto de opinión, la noticia. Creo también que se vive la noticia con una celeridad como nunca se vivió. Un tema, a las pocas horas de ser tema, ya es viejo. Pero de todas maneras los medios, particularmente la radio, está cumpliendo con una labor como nunca nadie se lo había imaginado. Porque la radio se ha modernizado, la televisión también, el satélite, la interconexión del mundo, un punto con el otro, están interconectados permanentemente. Pero la radio no se quedó a la saber. Usted es ese importante lugar que tiene para hablar, por ejemplo, de casos de corrupción, como denuncia frecuentemente. ¿Por qué piensa que el poder no se hace eco de las denuncias que recibe? Yo creo que al poder le está pasando lo que le está pasando porque no se hace eco de las denuncias en serio que recibe. Porque hay una justicia dependiente, porque un juez condena a un narcotraficante y una Cámara Federal, como acaba de pasar en Mar del Plata, lo deja en libertad. Porque hay ministros que se enriquecen sin poder justificar de dónde sacan lo que tienen. Porque hay funcionarios que pasan por la función pública llevándose lo que se le da la gana. Y es un poco tuyo, un poco mío y un poco de todos. Es decir, el poder está lamentablemente por el momento ciego, sordo, pero no mudo. ¿Le puedo pedir que mande un saludo para la gente de La Plata que escucha el programa Chamullo Flaco? ¿Chamullo Flaco? Es un nombre tanguero, me gustan mucho los tangos. Chamullo Flaco puede estar referido a un hombre que por estos días hubiera cumplido 86 años, Julián Centella. Julián era un linotipista, un poeta atorrante, un hombre que conocía la noche de Buenos Aires como nadie. Era flaco y le gustaba chamullar. Saludos a los muchachos del Chamullo Flaco. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcelo, el batero de Dos Minutos. La banda está tocando, está preparando tema para el tercer disco. Ahora el 20 de octubre entramos a grabar. Esa es una primicia, no lo sabe nadie, es una primicia para programa a ustedes. El 20 de octubre entramos a Panda con todos los temas nuevos. Y bueno, tocamos el fin de semana que viene, así a fondo. Y siempre igual, escabio. Ahora estamos todos juntos en la exposición, no de tecnología y eso, en la exposición de mujeres. Hay unos culos y unas tetas bárbaras. Así que todo lo que vinimos para eso, para ver culos y tetas. Así que ojalá que la gente que escucha esté de acuerdo. Y si no, bueno, igual, chao. ¿Le puede mandar un saludo a la gente de La Plata del programa de Chamullo Flaco? Bueno, mirá, nosotros tocamos el domingo allá en La Plata. El Cafetal. Tocamos con Acción Directa en Cafetal, no sé. No, pero es de Brasil esa banda. Es de Brasil Acción Directa. No, una Acción Directa de Brasil, no es la de La Plata. No, por eso te digo. Es una banda... Usted, embajada boliviana. Acción Directa, pero de Brasil. De Brasil. De Brasil, así que pónganse las pilas y vayan. Listo. Le mandamos un saludo para la radio, loco. Chamullo Flaco, el programa. Mira, un fuerte abrazo de todos los Dos Minutos para Chamullo Flaco, que se ponen las pilas, tanto Chamullo Flaco como nosotros. Aguante, loco, en la academia. Aguante, hijo de puta. El mellizo de mierda siempre nos vacuna, pero está todo bien. Andá la concha, Fernando.